José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. A los 82 años falleció la madre de Amado Vudú. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 15 minutos han pasado de la hora 6, 13 grados 3 la temperatura en la ciudad. Digamos que hubo un movimiento importante, se calcula que 1.5 millones de personas se movilizaron. Ahora ustedes piensen que sobre 40 y algo de millones largos, 1.5 millones no es una proporción que modifique nada. Pero la gente que sigue creyendo que la Semana Santa es una semana de turismo, ¿no? Bueno, lo cierto y lo real es que se movilizaron por distintos puntos y estaba muy pesado el regreso ayer de la costa y también desde la zona de Entre Ríos y los que venían de Córdoba. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Hoy el presidente de la República recibe a Evo Morales, el presidente de Bolivia, que ayer estuvo en un acto en La Matanza. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, se retiró con silbidos Independiente ayer, que terminó empatando 1-1. Se había puesto en ventaja frente a Argentinos Juniors en el partido de vuelta. Recuerden, el de ida lo había perdido 3-2 en la Paternal, con un gol en offside que convalidó el árbitro. Estaba totalmente fuera de juego el gol de Independiente. Y después de eso, un empate por un error de marca de la defensa, el 1-1, y con ese empate se quedó afuera. Es el primer grande que se cae de esta liguita de la televisión. Con esto abrimos el capítulo de la página deportiva con todos los resultados registrados ayer. Enrique. Así es, Miguel, después de esta insólita eliminación de Independiente con un técnico que ya no debería estar, no tiene ni siquiera dignidad para irse como corresponde después de un nuevo fracaso como el que evidenció en el día de ayer. Los resultados fueron los siguientes. Bueno, la serie entre Estudiantes y Banfield, finalmente Estudiantes la dio vuelta, le ganó el viernes al conjunto de Hernán Crespo por 2-0, pasó a la siguiente instancia en octavos, va a enfrentar nada más ni nada menos que al campeón de la Superliga, a Racing. También se registró la victoria de Unión de Santa Fe ante San Martín de Tucumán 3-0, el partido de ida fue 1-1, pasó a octavos de final y será rival de Tigre, que le ganó a Colón 3-2, gran campaña, grandísima campaña de Néstor Gorosito, que más allá de que el equipo se fue al descenso y claramente fue una injusticia, está marcando que está haciendo una campaña extraordinaria el técnico de Tigre con su equipo en lo que va desde que agarró al conjunto de Victoria. Talleres lo dio vuelta, le ganó en su casa en Córdoba a San Martín de San Juan 2-0, el partido de ida lo perdió también 2-0, fueron a los tiros desde el punto penal y allí se impuso el equipo cordobés 3-2, será rival de Atlético Tucumán en instancia de octavos. Aldo Civi de Mar del Plata, a pesar de perder ante Rosario Central 2-1, pasó de instancia, ya que había ganado el partido de ida 2-0, va a enfrentar a River Plate. Y por el otro lado de la llave, Lanús, que había caído en el partido de ida ante Belgrano de Córdoba 3-2, le ganó al conjunto cordobés 2-0 de local, será rival de Vélez Sarsfield. En tanto, Patronato de Paraná cayó ante Godoy Cruz de Mendoza en los tiros desde el punto de penal 5-4, el partido en los 90 minutos terminó 1-1 y será rival de Boca en instancias de octavos. Las otras dos llaves de octavos de final son, lo dicho, el empate Independiente y Argentinos 1-1 decretó que el conjunto de la Paternal pase a la siguiente instancia de octavos de final, ya que ganó la ida 3-2, y será rival de San Lorenzo, que en los penales eliminó a Huracán en Parque de los Patricios ganándole 4-3, ya que en los 90 minutos igualaron 0-0 como en el partido de ida. El último encuentro que van a disputar por octavos de final va a ser Defensa y Justicia, Gimnasia y Grima La Plata, que sorpresivamente dio cuenta de Newell's Old Boys de Rosario, allí en la Chicago Argentina, le ganó 3-1 y se recuperó de la derrota que sufrió en el partido de ida 1-0, por lo tanto será rival de Defensa y Justicia, así están los octavos de final de esta Copa de la Superliga. compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Fuertes inundaciones con tormentas en Corriente, Chaco y Formosa. Hay inundaciones y hay gente evacuada. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 13.3 la temperatura actual. Según el servicio meteorológico va a llegar la máxima a 22 grados, así que tiene que aumentar 10 grados la temperatura en lo que va del día. ¿Qué decís, Diego? Día, Miguel, ¿cómo estás? Contame, murió una famosa, ¿no? Sí, murió ayer Amelita Vargas, una querida y admirada cantante, bailarina, actriz, vedette, cubano-argentina, a los 91 años. Amelita Vargas nació en La Habana, Cuba, el 16 de enero de 1925 y falleció ayer en Buenos Aires. Llegó a la Argentina a mediados de los 40 después de trabajar en Perilous Holiday, una comedia musical en Estados Unidos, como bailarina con el actor Pat O'Brien, y debutó en el Teatro de Revistas en Buenos Aires en Se Acabó el Jabón, en el Teatro Nacional, que fue un éxito, y después debutó en el cine en 1947 en Con el Diablo en el Cuerpo, de Carlos Hugo Christiansen, donde actuó con Susana Freire. En el 48 Mario Soffici la contrató para un papel importante en La Secta del Árbol, y en el 50 actuó en dos comedias de gran éxito dirigida por Carlos Schlipper, Arroz con Leche y Cuando Ves a mi Marido. A mediados de la década se relacionó con Enrique Carreras, quien la convirtió en figura del sello General Belgrano, donde protagonizó con Alfredo Barberi varias películas, donde además realizaban juntos cuadros musicales donde bailaba, cantaba mambo, rumba y cha-cha-cha. En 1960 filmó La Procesión, que compitió representando a la Argentina en el Festival de Cannes, y en 1964 actuó en Cleopatra era Cándida con Niní Marshall y Juan Verdaguer. Se destacó como vedette en teatros de revistas y en espectáculos de music hall, y a fines de los años 60 se retiró de la actuación, pero en la década del 70 Antonio Gasalla la convocó para hacer un espectáculo de revista, y en el 78 se presentaron juntas con otra cubana, con Blanquita Amaro, y lograron un gran éxito. Intervino en su última película, La Obertura, de Julio Sarraceni, en 1991, e incursionó en televisión en el ciclo El Gordo y el Flaco por Telefe. En 2005 la homenajearon junto a Mirta Legrand, Amelia Bence y Elsa Daniel en el Museo de Cine Porteño, y aparecía cada tanto en forma pública. Estuvo casada en su vida privada con dos directores, Mario Lugones y Tulio De Micheli. En 2006 fue homenajeada y premiada junto con el actor Enrique Pinti por sus colegas actores, cantantes, artistas en general. Amelita falleció ayer a los 91 años y ya la estamos extrañando. La recordamos como ella le gustaría que lo hagamos, en su mejor época y cantando. Amelita Vargas, Me voy a Nueva York. metro. Me voy para New York para tomar cote, para bailar el sol. 6 de la mañana, 25 minutos, 13 grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se fue una de las recordadas cantantes de este tipo de melodías. ¿Cuántos años tenía Diego? 91 años. Y estaba bárbara, la verdad. 13.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, en Sri Lanka dice que ya llegarían a 300 los muertos por los atentados que se han producido. Sri Lanka, que es la República Democrática Socialista de Sri Lanka, que está ubicada en el Asia, y que ha mostrado una serie de muertes. Hablan de 400 heridos y ahora se están dando 300 muertos, es decir, que la mayoría de los heridos fueron falleciendo por los atentados que se produjeron el domingo de Resurrección. El Papa mandó las condolencias, hubo distintas condolencias, y también el gobierno argentino por el episodio de los atentados en Sri Lanka. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hay cosas que uno no termina nunca de entender, porque la justicia electoral de Córdoba informa algo que se puede resolver, pero lo da como información, y la sensación que nos crea a todos es como que a estas versiones de fraude y a estas cosas oscuras que ocurren todo el tiempo en la política argentina, se le suma una más, ¿no? Porque ¿cuál es la información oficial? Que a menos de 3 semanas para votar en Córdoba, hay 15.000 muertos que figuran en los padrones. A ver, el juzgado electoral de Córdoba confirmó la cifra y aseguró, escuchen esto, que los registros se incluirán tachas sobre estos electores. La impresión se realizará antes del 30 de abril. Pregunto, ¿por qué si van a hacer la impresión antes del 30 de abril no lo sacan del padrón en lugar de una tacha donde cualquier fiscal de mesa con una regla los tacha y arma un escándalo con cualquiera que está vivo? ¿A quién se le ocurre dar esta información en lugar de darle una solución? ¿Para qué sirve que la justicia electoral cordobesa diga hay 15.000 muertos en el padrón? ¿Por qué no dice sacamos 15.000 muertos del padrón? Repito, para que no tengan duda, el juzgado electoral de Córdoba confirmó la cifra y aseguró que los registros incluirán tachas sobre estos electores. La impresión se realizará el 30 de abril. Pero si lo van a imprimir el 30 de abril, ¿por qué no lo sacan del padrón? ¿Por qué no lo sacan? Porque claro, hay que copiar todo el padrón de nuevo. Y no lo tienen en computadora. No existe un archivo en ningún lado de todos los cordobeses habilitados para votar que se los pueda sacar de allí y mandar a imprimir. ¿En serio que no lo tienen? Es una vergüenza esto. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Ahora, además de escucharnos, puede vernos entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Yo tengo que pensar, Diego, que deben tener los padrones impresos de lesiones anteriores, porque no puedo entender. Es decir, que no se puede imprimir sacando los 15.000 muertos y que digan que van a imprimir el 30 de abril. Porque si vos me decís, los tenemos hechos y los tenemos que tachar porque los padrones ya están hechos, bueno, qué sé yo. Pero 15.000 muertos y que los tengan que tachar en lugar de sacarlos, ¿vos lo podés entender eso? Sí, pero además se murieron 15.000 personas de la última elección a esta. Sí, eso puede ser, supongamos. Pero ¿cuánto hace que hubo elecciones? Hace poquito, sí, hubo internas, dos años, por lo tanto no, utilizaron años, los padrones. Ponle 2 años. No, menos. Las elecciones internas sí, que hicieron ahora, que las PASO que hicieron ahora hace poquito, se utilizaron los padrones. Había 15.000 muertos en los padrones. Es raro, ¿no? Es muy raro. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Sí, Diego. Bueno, vamos a recordar otros temas del día de hoy. Hace un día como hoy nos encontramos con que fallecía el padre Hernán Benítez. El padre Hernán Benítez fue el confesor y asesor de la señora Eva Duarte de Perón. Había nacido en Villa Tulumba el 12 de febrero de 1907 y falleció en Vicente López un día como hoy en 1996. Sacerdote católico argentino que tuvo gran influencia en el peronismo inicial, en particular con Eva Perón, de quien fue asesor y confesor en la juventud peronista en los comienzos de los años 60, y también en Villa Tulumba, pequeño pueblo del norte de la provincia de Cubillo Cabez, Córdoba, donde vivió su infancia, y desde niño quiso ser jesuita. Se escapó de su casa a los 12 años y fue admitido en la Compañía de Jesús, pese a que su madre intentó obligarlo a abandonar la compañía por vía judicial. Benítez logró que el juez le permitiera permanecer en el noviciado. Su negativa a ser enviado a continuar sus estudios en Europa le valió ser enviado al Colegio Máximo de la ciudad de Santa Fe. Desde 1930 fue profesor en el Seminario de Villa Devoto en Buenos Aires, el más grande del país, y se instaló por un tiempo en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. Escribió numerosos artículos para la revista Cristierio, invitado por su director Gustavo Franceschi, que dictaba clases en el seminario. El Viernes Santo del 42 pronunció un sermón de 3 horas que fue transmitido por Radio Municipal. Desde entonces fue considerado un gran orador. De acuerdo con la historia, se vinculó con el GOU y fue el redactor de varios documentos de esa agrupación militar que tuvo participación central en la Revolución del 43. Continuó escribiendo artículos, predicando el catolicismo por medio de la radio, y en el 44 protagonizó un curioso incidente cuando se comprometió a encontrarse con una actriz para él desconocida a pedido de ella y faltó a su promesa. Al año siguiente, cuando el coronel Juan Perón era el miembro más activo y conocido del gobierno, conoció a su mujer Eva Perón, quien le recordó que era ella a quien había dejado plantada. No obstante, poco después Evita comenzó a concurrir a confesarse con el padre Benítez, que se convirtió en uno de sus principales asesores. Acompañó a Eva Perón en su gira europea en 1947 y tuvo varias participaciones protocolares y políticas de informancia. Y también informaba confidencialmente al ya presidente Perón de todo lo que iba ocurriendo en la gira. También fue Benítez quien gestionó ante el futuro Pablo VI un encuentro con el Papa Pío XII, y la gira terminó abruptamente para Benítez cuando el general de la Compañía de Jesús, Jean-Baptiste Jacens, lo obligó a viajar a un monasterio en Salamanca, España, y recluirse allí. En febrero del 48, dado que la compañía no le daba destino alguno, pidió y obtuvo del propio Jacens la secularización, es decir, su alejamiento de la compañía para continuar como simple sacerdote. Regresó a la Argentina, fue director del Instituto de Publicaciones de la Universidad de Buenos Aires y consejero espiritual de la Fundación Eva Perón. Este último cargo le permitió observar de cerca la actuación de Evita, su indisimulada enemistad con las castas privilegiadas y su entrega personal a favor de los más pobres. Fue testigo y consejero a lo largo de la enfermedad terminal que padeció Evita y estuvo junto a ella hasta pocas horas antes de su muerte en julio del 52. Perón intentó repetidamente que Benítez fuera nombrado obispo, pero la curia romana temió por su autonomía si nombraba obispos tan identificados con el partido gobernante. Su trayectoria posterior al golpe de Estado del 55 estuvo centrada en la publicación de libros, artículos. Durante la dictadura fue expulsado de su cátedra en el seminario y perseguido, su casa allanada en tres oportunidades, y según su propio relato que le contaba al general Perón en el mes de febrero del 56, intentaron asesinarlo y salvó su vida huyendo por los techos. Publicó en el periódico Rebeldía, con el que tuvo una importante participación en la resistencia peronista de esos años. Después no volvió a hablarse ni a escribirse con Perón. Durante años fue cura en una pequeña iglesia del partido de Vicente López y tuvo que buscar su punto de vista sobre la violencia, cambiarlo. Estaba en contra de la violencia, pero llegó a defenderla en carta al obispo Elder Cámara, máxima figura de la teología de la liberación. En el 70, junto con el padre Mujica, dieron el responso ante los cuerpos de Gustavo Ramos y Fernando Abal Medina, que poco antes habían sido asesinados por el ex dictador, habían asesinado al dictador Pedro Eugenio Aramburu, y ambos fueron arrestados, acusados de apología del crimen, incitación a la violencia, pero a la semana fueron liberados. En los años siguientes siguió siendo un referente de la juventud peronista, pero se mantuvo alejado de la exposición pública. Pasó brevemente por la Universidad de Buenos Aires durante la gestión de Rodolfo Puigros como rector en el cargo del Instituto del Tercer Mundo. Se dedicó a escribir libros, la gran mayoría de los cuales nunca fueron publicados, y ya alejado de su parroquia, se instaló en una casa de la calle Blas Parera, de la localidad bonaerense de Florida. Frente a la Panamericana vivía. Vivió de la jubilación como profesor y de una subvención que le habían acordado por haber ganado un premio nacional de filosofía. En la década del 80 estaba aquejado de una polineuritis muscular que le inutilizó un brazo y una pierna y lo condenó a una silla de ruedas. Falleció en la localidad de Florida el 22 de abril de 1966. El padre Hernán Benítez en el recuerdo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 6:39 a.m, abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, Alberto de Morón. No, yo solamente quería recordar que en las últimas elecciones muchos peronistas, muchísimos, que iban a votar a Randazzo a último momento, en el último minuto, adentro de la de la sala oscura donde se elige la boleta, cambiaron el voto por Macri para que no suba, para que no gane Cristina. El voto ¿cómo sabe eso usted? Y porque yo con todo el mundo que hablaba iba a la batalla a bandazo. Y pero digo, ¿cómo sabe eso de que cambiaron en el cuarto oscuro mucha gente? Y porque eso fue una decisión en último momento. ¿Es lo que usted imaginó, lo que usted hizo o lo que usted piensa? No, es lo que yo hablé con mucha gente que hizo eso. Y usted dice que gente que iba a votar a Randazzo cambió en el cuarto oscuro y usted hizo un chequeo y sabe que mucha gente votó a Macri. Fue lo que me contó la gente, porque yo le increpaba a la gente, pero vos me dijiste que ibas a votar a Randazzo. Me dice, no, pero yo en último momento me arrepentí y voté a Macri para que no gane Cristina. Todos me decían lo mismo. Bueno, los saludo. 6 de la mañana, 40 minutos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. La falta de leche en el país de las vacas llegó a la televisión alemana. Un informe del canal público, el canal oficial de la televisión de Alemania, el Deutsche Welle, abordó la escasez de productos y los precios cuidados en la Argentina para que a Macri no le falte ninguna difusión en el primer mundo tal cual él quería con el mejor gabinete de los últimos 50 años. Los alemanes se preguntan qué pasa en la Argentina con las vacas y con la leche. La falta de leche, de precios cuidados, que ahora el gobierno plantea subsanar con productos más caros que los anteriores, llegó a la televisión de Alemania. El canal publicó en español, su versión del Deutsche Welle en español, un informe sobre el faltante de leche en la Armonía de la fábrica La Serenísima o de la empresa La Serenísima, que a su vez es la misma leche que le cambiaron el cartón, le pusieron la martona y se la cobró más cara. Falta la leche en el país de las vacas, titularon en Berlín. En el reporter, un tambero de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, cuenta de la falta y atribuye al control de precios de la era kirchnerista y también a los aumentos de precios de los granos, las tarifas y el combustible del gobierno de Mauricio Macri, insumos necesarios para producir el alimento que cotiza en pesos. Es decir, para el tambero la culpa era del gobierno anterior y del gobierno actual. Seguimos. Según el informe de los alemanes, en la administración de Cambiemos continuó la crisis originada en la era K, que vienen cerrando un tambo por día desde hace años. El canal alemán también entrevistó al director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Vasco Martínez. El dirigente atribuye el faltante de la leche barata a una menor producción de las vacas en el verano por temperaturas más elevadas de lo habitual y la casi desaparición del principal rival de La Serenísima en el mercado, que era la empresa Sancor o la cooperativa Sancor. Serenísima, en el mercado de la leche, se quedó prácticamente sola. Además, el informe también adjudica una mayor demanda de productos baratos debido a que en el 2018 la Argentina sufrió la cuarta mayor inflación del mundo, dicen los alemanes, sobre el gobierno de Macri. ¿Quién es? Hola. Mira, yo te cuento algo porque... ¿Quién habla? Gustavo de la Boca. Porque hay cosas que me vienen a memoria a medida que van pasando, que veo con los comentarios. Tenemos un problema que el sector de la carne siempre la están manejando anglófilos. Nosotros llegamos produciendo la ganadería, como siempre, a envasarla. Eran unos paquetes que se hacían, que viste, como si fuera un dado, donde un solo lado era de plástico. Era porque la estábamos exportando directamente a góndola. Y ahora estamos hablando si que vendemos carne con hueso, nada más. Es una vergüenza. Y eso no, tenemos responsabilidad. Yo, peronista, porque venimos estamos perdiendo la batalla cultural. O sea, no sé si es por qué corno es que nosotros nos metemos en el tema y digamos que... ¿Será porque no tenemos los financistas en el pueblo y la gente de los pueblos creen en quien les termina prestando plata en algún momento o algo? Pero la realidad es que cada día estamos peor en todos los sectores agropecuarios y nadie lo dice. Hasta luego. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Faltan 15 minutos para la hora 7 en el territorio argentino. ¿Quién es? Hola, de Renzi. Hola. Sí, hable. ¿Quién es? Buen día. Felipe. ¿Quién es que habla? De Renzi. ¿Quién es que habla? Felipe, de Renzi. Hasta luego. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Sí, ¿quién está? Hola, Felipe, ¿no me escucha de Renzi? Sí, ¿quién es? Felipe, de Renzi. Hable. Quería saber si usted me puede decir, el otro día habló un señor que habló sobre el cajón de Herminio Iglesias, que lo habían hecho en Chascomús. Sí, el viernes habló alguien que dijo eso, sí. ¿Cómo? El viernes alguien dijo eso, sí. Sí, correcto. ¿Usted no sabe quién es? No, no tengo idea, no. Bueno, gracias, de Renzi, buen día. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. ¿Cómo siguen los partidos internacionales para el fútbol argentino, Enrique? Tenemos esta semana una amplia agenda en lo que tiene que ver con por Copa Libertadores. Allí buscarán su clasificación distintos equipos argentinos. Mañana, 19:15, Huracán, que está muy complicado con el tema de la clasificación. Está último en el grupo B, tiene un solo punto. Y bueno, Crucero tiene 12, Deportivo Lara 5, Emelec 3. Solamente por esa situación, Huracán guarda alguna chance de poder clasificar, pero tiene que ganar mañana, obviamente, y que no lo haga el Deportivo Lara ante Cruzeiro. 21:30 mañana juega Godoy Cruz de Mendoza en el gran marco del grupo C ante Sporting Cristal de Perú. El miércoles juegan Palestino River en lo que tiene que ver por el grupo A. Recordamos, River está con 6, Palestino está con 4. Este partido es fundamental para los millonarios. De ganar, ya se aseguran el pase a la siguiente ronda. Rosario Central recibe a las 19:15 también a Universidad Católica. Esto es en el marco del grupo H. Central también está en la misma situación que Huracán, muy complicado, último con un punto en el grupo H de la Copa Libertadores. Y 21:30 juega Boca en Colombia ante el Deportes Tolima de aquel país. La situación de Boca es mucho más holgada, pero no tiene que perder mañana, porque el día miércoles, porque Tolima tiene 4 puntos en el grupo G y si gana lo alcanza. Claro que tiene menor diferencia de gol, pero le complicaría la situación al equipo Zeneise. Se completa el jueves Junior ante San Lorenzo de Almagro a las 21. Esto es en el marco del grupo F de la Copa Libertadores. Allí San Lorenzo no tiene problema porque tiene 10 puntos y está prácticamente clasificado a la siguiente instancia, pero claro, hay que ver si llega primero o segundo en el grupo, ya que lo acecha allí Palmeiras, que tiene 9 unidades. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Algunos empresarios, porque no todos quieren ir hoy a la reunión con Mauricio Macri, van a estar presentes. Aquellos que se pusieron de acuerdo para poner unos precios consensuados con el gobierno, hoy van a empezar a regir esos precios. Vamos a ver si hay escasez o no en los hiper y en supermercados, y los mercados chinos también, que se engancharon con esa cadena. Y por otro lado, habrá que ver cómo abre la moneda norteamericana cuando empiece a operar la timba financiera en la Argentina, porque se van a vivir horas de mucha especulación. Y habrá que ver y estar muy atentos. Toda la prensa mundial, no hay una sola prensa que diga que lo que están haciendo está bien. toda la prensa lo critica, toda la prensa toma referencias, se quejan todos los liberales que defendían el gobierno de Macri de decir que ahora tomó un rasgo populista para ver si puede ganar las elecciones. Es decir, todo este mamarracho que anunciaron no tiene ni comentarios favorables en la Argentina ni comentarios favorables en el exterior. De manera tal que veremos, porque hay algunos que ya están con las encuestas arriba del escritorio, muy preocupados con Mauricio Macri, y algunos se miran como diciendo, ¿no será el turno de María Eugenia Vidal? ¿No habrá llegado el momento que Macri no sea candidato? En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Carbone. Vamos a recordar a la señora Lita Landi. Todos la recordarán seguramente por su personaje con Balá de la Madre con el Niño, donde Carlitos Balá les decía la famosa frase: mamá, ¿cuándo los vamos? Lita Landi, su verdadero nombre era Amelia Namías. Nació en Buenos Aires en 1922 y falleció el 22 de abril de 1990. Cantante de boleros y actriz cómica de cine y televisión de la época dorada, fue un intérprete de gran porte y voz melodiosa que comenzó su carrera como bolerista en los años 40 para luego alternarlo con otros estilos melódicos. Uno de los temas con los que se hizo popular fue Juguete de una noche, en el álbum que se tituló Por fin Lita. Después, en los años 70... también cantó el tema Quizás, quizás de Osvaldo Farrés. La reina de los boleros se la solía apodar. Cantó exclusivamente en radio y en varios espectáculos y en bailes de carnaval junto al pianista Horacio Salgán. Fue tapa de varias revistas como Cantando y Radio Film. En Uruguay grabó varios temas con la orquesta de Washington Oreiro, temas como Somos, Yo no sé qué me pasa, Bésame y Poema triste, y fue una de las pioneras en cantar boleros en la Argentina, ya que en aquellos tiempos era exclusivo de los varones. Y rompieron el fuego con otras cantoras como Nelly Dugan, Ana María Olmedo, Elena de Torres y Mabel Nash. Fue una excelente actriz, destacándose en las películas en papeles cómicos. Compartió escena con los grandes de aquel entonces como Enrique Santos Discépolo, Sandrini, Legrand, Mirta Legrand, Pepe Biondi, Carlos Balá, quien fue su gran amigo y actuó en la mayoría de sus películas. También actuó con Pepe Díaz Lastras, Roberto Carnaghi y Mario Fortuna, y fue actriz radial en varias famosas emisoras, entre ellas Radio Belgrano, donde se solía promocionar con otras figuras como Pepe Iglesias el Zorro, Charlo, Maruja Pacheco Huergo, Fernando Ochoa, Pablo Palitos, Tato Bores y Francisco Lomuto y su orquesta. Estuvo casada por muchos años con el reconocido director de orquesta Ángel Riela. La señora Lita Landi, como cantante, la recordamos cantando un bello bolero, Tres palabras. Quiero decirte, cuando estemos solos, algo muy profundo, íntimo, tal vez, es para hablarte sobre nuestras vidas. Vidas fracasadas por la incomprensión. Nuestras vidas pudieron ser algo, pero no son nada. Se perdieron como tarde. Nuestras vidas, líneas paralelas que jamás se encuentran. Fue el destino que envolvió en sus sombras nuestro gran amor. Nuestras vidas, que quizá un día valieron un poco, hoy no valen, que digo yo, un poco, ni siquiera. Faltan 5 minutos para la hora 7 en el territorio argentino, 13 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Anticipamos noticias de las horas 7 en el centenario de Eva Perón. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Torrenciales lluvias en Corrientes, Formosas y Misiones, lo que produjo en el Chaco también el fallecimiento por inundaciones en esta última provincia de 2 personas. Hay 3.000 evacuados en el Chaco y 2.000 en Formosa. Llovieron más de 300 milímetros en las últimas horas. 3 minutos faltan para la hora 7 en el territorio argentino. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina, estipula 22 grados de máxima para la jornada, con cielo nublado, vientos leves del sector sur. En la tarde-noche de hoy, el cielo estará con vientos leves del sector sur rotando al este. El contador de los Kirchner le dio una nota a los periodistas oficialistas de la cornisa que expusieron al contador de Cristina y Néstor, pretendiendo de que dijera que Cristina Fernández sabía lo de su marido en la ruta del dinero K. El hombre dijo que Cristina sabía, pero que no participaba. Palabras más, palabras menos, en un forzado reportaje del arrepentido. En el transcurso de la charla, Manzanares dijo que cuando pidió auxilio a Cristina Fernández, la senadora dijo que ella era una jubilada y una persona de edad y que no lo podía ayudar. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura es de 4 grados, la máxima llegará a 8. Está nublado y allí están 3.000 ocupantes ilegales de los piratas ingleses. Un integrante de la rural argentina, íntimo amigo del jefe de gabinete y de Mauricio Macri, escrachó y filmó en el avión a la senadora Cristina Fernández cuando iba viajando a Panamá rumbo a Cuba. La Croce Ayerza fue funcionario de la dictadura militar y además el hombre que propuso a Echeverri para que ocupara el Ministerio de Agroindustria en el gobierno de la Seocracia Amarilla. Además, es el suegro de Basavil Basso, el responsable del ANSES. En la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura es de 15 grados bajo cero, la máxima 11 bajo cero, estimulada para dentro de unas horas. La nubosidad variable, ventiscas, neblinas, vientos del temporal fuerte, con vientos del sudeste con ráfagas y mala a regular la visibilidad. Falta un minuto para la hora 7 en el territorio nacional. En la base Esperanza, 11 grados bajo cero. La máxima será de 6 menos 0. El cielo está algo parcialmente nublado con ventiscas y bajas temperaturas. El presidente recibe hoy a los empresarios de los precios cuidados. Cuidado con el desabastecimiento y los precios es uno de los temas que tendrá hoy que ver la sociedad. Base Carlini, la temperatura de 7 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. El cielo está parcialmente nublado con vientos leves a moderados. En todo el territorio nacional es la hora 7. Más de 300 personas están muertas en Sri Lanka con los atentados. De los 400 heridos, 300 fallecieron. Pase Sorcada, mañana con nubosidad variable, probabilidad de neblinas y probables nevadas intermitentes. En el Chaco aparecen 4.000 evacuados junto con Formosa, la totalidad de los evacuados hasta el momento, y hay dos personas fallecidas confirmadas y aparentemente habría más personas fallecidas. En la base San Martín, la temperatura de 10 grados bajo cero y la máxima se estipula en 6 bajo cero. Un cable de Sri Lanka dice que hay 13 detenidos por los atentados y se están investigando a ver qué conexiones tenían con la organización de los criminales atentados que dieron más de 500 heridos y 300 muertos. El descansador público Mauricio Macri estuvo 32 días de vacaciones en los últimos 4 meses. Tras el anuncio de las medidas económicas, viajó otra vez para descansar en Córdoba y hoy reinicia su actividad. Dos minutos pasan de las 7, la página deportiva. Y finalmente el italiano Fabio Fognini, que había dado la sorpresa eliminando a Rafael Nadal, el número 2 del mundo, del Master 1000 de Monte Carlo, se alzó con el mismo ya que venció en la final al serbio Dusan Lajovic por 6-3 y 6-4 y de esta manera sumó su noveno título como tenista profesional, ya que ya había ganado en Stuttgart y Hamburgo en 2013, Viña del Mar 2014, UMAC 2016, Gastad 2017, San Pablo, Gastad y Los Cabos en 2018 y ahora el Master 1000 de Monte Carlo lo suma como uno de sus ganadores al buen tenista italiano. En lo que tiene que ver con el automovilismo hubo mucho y a nivel nacional. En lo que tiene que ver con el Top Race B6 que se disputó en el circuito de Concordia en la provincia de Entre Ríos, allí ganó Matías Rodríguez a bordo de un Toyota, 46 minutos 52 segundos 136 milésimos, escoltado por Agustín Canapino con Mercedes Benz a 826 milésimos, y tercero fue Matías Rossi con Toyota a 6 segundos 629 milésimos. El campeonato lo cabeza Canapino, 46 puntos, lo sigue Matías Rossi con 37 y Matías Rodríguez con 37 y Matías Rossi está con 34 en el tercer lugar. La próxima competencia será el 12 de mayo en San Juan. En tanto hubo turismo nacional en el circuito del Vigicum en la provincia de San Juan. La clase 3 quedó en poder la victoria de José Manuel Ursera, que ganó la competencia a bordo de un Honda Civic, escoltado por el arrecifeño Luis José Di Palma con Peugeot, y tercero fue el uruguayo Mauricio Lambiris con Toyota Corolla. En tanto, en la clase 2 la victoria fue para el benavense Eber Franetovich con Fiat, segundo fue Sebastián Pérez con Chevrolet y tercero el santafesino Miguel Ciaurro con BW. La cuarta fecha se va a disputar el 12 de mayo en Centenario, en la provincia de Neuquén. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer ganó Peñarol en Mar del Plata, se impuso a Boca por 82 a 63 con un gran aporte del americano Kyle Austin con 17 puntos y 5 rebotes. Hoy continúa la Liga Nacional con estos partidos. Se van a enfrentar a Argentinos de Junín a las 21 ante Atenas de Córdoba, y en Mar del Plata van a hacer lo propio Quilmes enfrentando a Obras Basket. en Ucrania, cansados de la clase política, votaron para presidente a un cómico. El comediante de 41 años obtuvo el 73% de los votos, según los sondeos a boca de urna, que se van confirmando a medida que cuentan definitivamente los votos. Volodnik Zelensky logró este domingo una abrumadora victoria en la elección presidencial de Ucrania ante el mandatario saliente, al reflejar la desconfianza de los electores ante el poder y cansado de los políticos ucranianos. El humorista de 41 años obtuvo el 73.2% de los votos en la segunda vuelta de los colegios electorales por el consorcio Exit Poll Nacional, que agrupa a tres institutos. Tras la difusión de los resultados, Zelensky celebró la victoria y se pronunció ante sus seguidores: "Nunca los decepcionaré, no los voy a defraudar". En la hora 7:06, desde Buenos Aires y para Ucrania, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hoy es el Día Mundial de la Tierra, una tierra, un planeta Tierra tan atacado por los propios habitantes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Ayer cumplió 49 años el cantante Luis Miguel. Lo festejó con sus dos hermanos su aniversario. Ahí estuvieron Alejandro y Sergio. Sergio es un político mexicano y festejó este joven cantante sus 49 años de vida. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 7 minutos pasan de la hora 7:13:04 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Buenos días, señor de Rensis, Antonio de Caseros. Un poquito más alto. Antonio de Caseros, de Rensis. El gobierno de Mauricio Macri, en lugar de prodigar alivio económico a la sociedad argentina, nos sigue castigando con mayor agobio al que forma parte de la gran trampa y estafa con la que nos viene castigando, para el propio beneficio privado, suyo y de los amigos oligarcas. Le mando un abrazo. Gracias. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Sí, quién es? Hola. Augusto, buen día. Bueno, yo entiendo que una de las cuestiones a resolver en el país, que es fundamental para la producción, dadas las distancias, y digamos, es el tema logístico, ¿no? La necesidad de crear una empresa nacional de transporte público de cargas para facilitar a los productores llegar a los centros de distribución, fundamentalmente. Y en el tema lácteo, yo creo que debería, de alguna manera, intervenir el Estado, no sé, crear una usina para hacer acopio de un líquido tan precioso para la vida de un país. Porque sin ese líquido elemento, digamos que un país es como si estuviera matando a su propia población, a su propio futuro. O sea, es una, la leche es una fábrica de cerebro, digamos, ¿no? Y sin ese líquido elemento, un país prácticamente no tiene defensa, porque no tiene inteligencia para poder ni siquiera defenderse de tanta ignominia como estamos viendo en el país. Ahora, que el Estado en esta situación actual no pueda garantizar en ese sentido la provisión de leche, ya es una desidia que yo diría que es una miseria planificada, un genocidio planificado a través del tiempo, ¿no es cierto?, para rendir a un país. Los saludo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez, Miguel. Mire, ayer miraba y escuchaba la homilía de Francisco desde San Pedro y pensaba que debemos ser el único país del mundo en donde Dios nos dio la gracia de tener un papa y algunos, no pocos, lo cuestionan. Y ojalá, creo que no lo van a hacer, ojalá reproduzcan su homilía en donde se solidariza con los pueblos americanos que están sufriendo por las políticas económicas, Miguel. Es digno de escucharlo varias veces, la homilía de Francisco. Y escuché algo, a Ucrania le prestamos el padrón, nosotros los argentinos no. No, pero en una de esas aquí también aparece alguien offside, como se llama a la gente que viene de afuera, ¿no? Y pero si allá votaron un cómico, y acá casi no quiero decir que votamos en la última elección, porque sería irreproducible. Si sí, no, pero aquí es una tragedia, no es cómico. Tienes razón, gracias, Miguel. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Vamos a leer la editorial que escribiste ayer, que el público que no tiene internet no la pudo acceder, por lo tanto creo que es muy importante leerla, que se tituló Felices Pascuas, la casa no está en orden. El 25 de mayo de 1973 el país vivía una explosión popular difícil de explicar en palabras. Ese día en la plaza se gritaba, se van y no vuelven más. En alusión a los militares, en momentos en que al último dictador de la Revolución Argentina, Alejandro Agustín Lanusse, se retiraba de Balcarce 50. Entre esos jóvenes estaba Roberto Labaña, mezclado con los grupos técnicos que serían convocados por José Belgelbar, el nuevo ministro de Economía. Labaña pensaba lo mismo que el resto, no vuelven más. El 24 de mayo de marzo del 76, el día en que cumplía su cumpleaños, 34 años, volvieron con la dictadura más cruel y a los 31 años fue nombrado director de políticas de precios del gobierno peronista. En el golpe de Estado se postergaba su cumpleaños y su trabajo en el ministerio. Durante la dictadura se dedicó a la actividad privada y fundó la consultora Ecolatina. Con el regreso de la democracia se arrimó a los grupos de Antonio Cafiero y el gobierno de Alfonsín lo convoca para que esté a cargo de la Secretaría de Industria y Comercio Exterior. Apenas pasados los 2 años y con el anuncio del Plan Primavera de Juan Surril, Labaña se va del gobierno de Alfonsín. Regresa a las huestes de Antonio Cafiero y el peronismo renovador, imaginando que la fórmula Cafiero de la Sota ganaría la interna del PJ. Se equivoca. Dos renovadores que cautivaron a la ortodoxia, Menem Dualde, ganaron la interna. Durante el gobierno de Menem, Labaña se mantuvo al margen, aunque apoyó la convertibilidad. En 1995 eligió a Octavio Bordón en la interna contra Chacho Álvarez, al igual que antes volvió a equivocarse y perdió. Con la llegada de la alianza de Fernando de la Rúa, lo nombra embajador en la Comunidad Europea. Después, del Día de la Dignidad y del Argentinazo, y luego de una sucesión de nombres como Eduardo Camaño, Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez A, aparece Eduardo Duhalde. Carlos Federico Rucá fue nombrado canciller, y cuando revisa a los embajadores del país, descubre a Labaña en Europa. Se lo comenta a Duhalde y el presidente lo manda a buscar y lo hace ministro. Cuando Néstor Kirchner buscaba desesperadamente un compañero de fórmula, se baraja el nombre de Roberto Labaña, pero este responde que prefiere seguir a cargo de economía. Entonces surge Daniel Scioli, que por ese entonces le hubiese ganado la ciudad de Buenos Aires a Mauricio Macri. En un acto del Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad, que conduce Amadeo Genta, Scioli habla como candidato a jefe de gobierno de la ciudad y unas horas después, ante la negativa de Labaña, termina siendo el compañero de Néstor Kirchner y Labaña queda a cargo de la economía. 2 años y medio después, cuando denuncia la cartelización de la obra pública, Labaña se va del kirchnerismo. Por primera vez lo tientan para que sea candidato a presidente, en aquel momento buscado más por los radicales que por los peronistas, y termina siendo fórmula con el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y por tercera vez se equivoca políticamente. Después de estas experiencias, Sergio Massa le pide que se ponga al frente de los equipos técnicos de su campaña presidencial. Lo hace, no muy convencido, y empieza a participar en política Marco Labaña, uno de sus hijos, hoy diputado nacional. Esta semana, en Unión e Benevolenza, Marco Labaña dará un paso más como precandidato de Sergio Massa en la ciudad de Buenos Aires, y esto no se termina de entender muy bien. Mientras su padre imagina a Lustó candidato y se decide a ser el representante antigrieta, su hijo todavía sigue militando con Sergio Massa, mientras el tigrense se resiste a bajarse a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de su padre Roberto. Con las experiencias anteriores de estos errores políticos, Labaña ahora solo quiere ser candidato por consenso. Él imagina que si las encuestas dicen la verdad, la mayoría se inclinaría por superar la grieta, para lo cual pretende ser el único candidato de ese sector. Roberto Labaña vive en Saavedra, que está a 6 kilómetros, 800 metros de la residencia de Olivos. Sergio Massa vive en El Tigre, a 18 kilómetros de la residencia. Como se ve, Labaña está más cerca de Olivos que Massa. Con tránsito normal de la casa de Roberto a la quinta que hoy ocupa Mauricio son 11 minutos, mientras que de Tigre a Olivos son 23. Sergio sigue estando más lejos. Mientras tanto, en las redes sociales y en la prensa, distintas muestras de coincidencia llegaron a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, una de las dos hijas de Ofelia Wilhelm, a quien también en este momento recordamos como asiduo oyente del programa Argentina 2000, que en víspera del 89 emitíamos por Radio Buenos Aires, que Ofelia no solo le hacía escuchar a sus hijas y a su yerno Néstor, también a su nieto, tal cual narró el diputado Máximo Kirchner. El recuerdo emocionado para la madre de Cristina, quien conocimos también como fanática plateísta de Gimnasia y Esgrima de La Plata en nuestras épocas de relator deportivo. No es el mejor momento para hablar de la candidatura de Cristina, pero el 20 de julio en el estadio Presidente Perón de Avellaneda se puede producir la noticia política del año. Mientras los políticos se van alineando y el primer descansador público, Mauricio Macri, el presidente con más vacaciones en la historia política argentina, empezó a discutir por primera vez lo que le muestran las encuestas. Si Cristina y Labaña se presentan, Macri en todas sale tercero. Como se ve, la casa no está en orden. Falta mucho por trabajar y por acomodar. ¿Se equivocó Alfonsín? Nunca estuvo en orden. De cualquier manera, feliz Pascua de Resurrección y nos reencontramos mañana en la radio. Editorial de Miguel Ángel de Rensis, ayer en nuestra página de internet de Rensis, ayer y hoy en Facebook. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Enrique, ayúdame, a ver, yo anoté por aquí. El Pulpo González, los que vuelven a Racing, ¿no? El Pulpo González que estaba jugando en México, que aparentemente se va a quedar en el plantel. Ricardo Noir, los que tienen que volver. González Piovi, Santiago Rosales, Miguel Barbieri, Jonathan Cabral, Marcelo Meli, Mariano Varelo, Martín Pérez Guede, Brian Giller, Augusto Lotis y la incorporación que pidió aparentemente el técnico, que era de Francisco Servi, ¿no? Te pregunto, un equipo entero. Ahora, si no los pueden colocar en ningún lado, le tiene que pagar el sueldo a Racing, ¿no? Exacto, Miguel. Son jugadores de Racing, con contrato vigente les tiene que pagar Racing. Todos sí. Jugadores de Racing que están a préstamo. Todos esos vuelven ahora. Todos vuelven ahora. ¿Y qué van a hacer? No sé, eso es resorte del técnico. El técnico decidiría si los envía a otro equipo, si los presta. En el caso de hay algunos jugadores que tienen contrato hasta fin de año con los equipos. No van a volver ahora. Yo conté 10, sin contar los otros que todavía prolongan su estadía, como el caso de Cuadra, como el caso del otro chico que está en Gimnasia. Lotti también, Augusto Lotti, que está jugando en Unión. El otro del caso del volante que era Chacarita, que está jugando en Chile. Nicolás Soros. Sí. En fin, qué sé yo. O sea, hay prácticamente más de un equipo de Racing que está, por supuesto, no paga los sueldos Racing, pero son jugadores de Racing, y que al regresar tendría que pagarlo Racing. Hay otro chico que es Rodrigo Amaral, uruguayo, que está en Nacional en este momento. Ese no va a volver. Ahora sigue jugando en Uruguay. Pero el resto sí tiene que volver. Y son muchos jugadores. Y Racing tiene un plantel numeroso. Yo creo que lo que va a hacer Coudet es evaluar cuáles son los jugadores a los que va a tener en cuenta, y los otros los volverá a prestar. Pero son muchos, ¿eh? Hay muchos, yo le puedo asegurar que hay muchos clubes que van a estar muy interesados en contar con los servicios de esos jugadores. Muchos equipos de primera división, inclusive del Nacional B, que van a estar muy interesados en contar con los servicios de esos jugadores. Y a Racing le sirve porque los tiene potenciándose en otro equipo para que cuando vuelvan puedan ser titulares. A mí me parece una política más que inteligente. Claro, no se puede tener tantos contratos porque se complica, ¿no? Se complica mucho porque no hay forma de pagarle. Hay que tratar de reducirlo eso. Sí, además, González aparentemente, el Pupo González se va a quedar en el plantel, un volante más para pelear ahí en el mediocampo. Sí, no se olvide que está la salida de Saracho ahí. Saracho dice que quiere jugar a los Libertadores. Saracho dijo que sí. Pero hay que ver quién le hace la oferta, cuánto es la oferta. Acá hay dos jugadores que seguramente van a tener oferta, que son Sarabia y Saracho, ¿no? Exacto. Ahora, Racing está muy bien económicamente, no precisa vender. No. Pero tampoco se va a privar de ganarse unos cuantos millones, ¿no? Exacto. La cláusula de salida de Saracho son 25 millones. Bueno, respecto a lo que decía de Sarabia, atención, porque ya Racing tiene apuntado el reemplazante, que no va a ser Pillut, ¿eh? Es Guidara, Tomás Guidara, que es el lateral, un joven lateral derecho que juega en Belgrano de Córdoba. Ese es el jugador. ¿Otro cordobés? Sí. Sí, sí. Ese es el que está apuntado. ¿Eso lo elige Milito o lo elige el técnico? No, para mí lo elige Coudet. Porque ya yo le contaba la semana pasada de la intención de traer a Franco Servi. Elige bien, ¿eh? No se equivoca, Coudet. Yo creo que es un técnico que elige muy bien. Por eso le va bien, ¿no? Cuando en la segunda parte de este campeonato dijo, quiero a Zitanich, trajeron a Zitanich y salió campeón. O sea, hay que escuchar la palabra del técnico, evidentemente. 7:24. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Hugo Moyano está movilizándose con todo para el día 30, para un paro donde van a estar los bancarios, va a estar ESMATA, aparentemente también la UOM, y que, dicen ellos, varios sectores representativos de las regionales de CGT también van a responder ese paro. Recuerden ustedes que el primero hay un paro total de transporte. El día 2 está programado un partido en Mendoza entre Boca y Rosario Central por la Supercopa, ¿no? Por la Copa que van a jugar los ganadores de dos copas, que la Copa... El campeón de la Copa Argentina contra el campeón del campeonato local. Exactamente, se llaman Supercopa. Bueno, le pusieron Supercopa de nombre. Ojo, porque no sé cómo van a viajar, ¿eh? Repito, el 30 hay paro en varios lugares. Y el primero paro de transporte. Exacto. Así que no sé cómo van a viajar, que tomen precauciones por este tema. Y ya tiene que estar haciendo la logística, Miguel. Sí. Porque no hay mucho tiempo. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 26 minutos pasan de la hora 7, Diego. Pajarito Saguri fue un pionero del rock nacional. Alberto Ramón García, su verdadero nombre, nació en el barrio de Floresta el 18 de febrero del 41 y falleció el 22 de abril de 2013, cantante y compositor considerado uno de los fundadores del movimiento de rock argentino. Integró varias bandas pioneras del género, entre ellas los Beatniks, los Náufragos y la Barra de Chocolate. Como miembro de los Beatniks, coescribió y grabó en 1966 Rebelde no finjas más, considerada una de las primeras canciones que en la Argentina se denominó rock nacional. Para presentar ese primer disco que hicieron, se subieron a un camión que recorrió las calles de Buenos Aires cantando con los parlantes a toda voz la canción. Y lo registraron en una filmación aficionada y se fotografiaron en una fuente semidesnudo. Las imágenes del paseo y del baño fueron prontamente publicadas en la portada de la revista sensacionalista Sí, y la edición fue censurada por la dictadura militar de turno de Juan Carlos Onganía, que las consideró escandalosas. Y los músicos fueron presos por 3 días. Y a pesar de la repercusión, el disco no tuvo éxito. Pero a partir de ahí, el rock nacional fue creciendo en 3 lugares fundamentales. En la calle Pueyrredón, en La Cueva, en Florida, al 900, en el inolvidable Instituto Ditela, y también en la zona de Plaza Francia. A Pajarito le diagnosticaron un cáncer y falleció a los 72 años, el 22 de 2013, en su casa del barrio de Boedo, y poco después llegarían homenajes y recuerdos al poeta, pionero y bohemio del rock en castellano en la Argentina. Lo recordamos cantándole con un tema de su autoría a su barrio, Floresta. cañón. Ahí nos encontramos y comenzó el rock and roll. Parece que en Floresta nos gusta el rock and roll. Parece que en Floresta nos gusta el rock and roll. Temperatura, trenes y subterráneos por metro con diagrama preestablecido. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En Corrientes, la mitad de la población es pobre. Corrientes que está sufriendo inundaciones con unas lluvias torrenciales, igual que Chaco y Formosa, con muertos incluso, con fallecidos. Tiene datos que son alarmantes y gobierna Cambiemos. Los datos del Instituto de Estadística y Censo, del INDEX, que pusieron al conglomerado de Corrientes en el podio de la pobreza en toda la Argentina. Y el gobernador de Corrientes ha determinado ir a elecciones, pero no con el nombre de Cambiemos. Es decir, con la misma gente, pero con otro nombre, porque dice que Macri es un salvavidas de plomo en Corrientes. En el segundo semestre del 2018, la pobreza alcanzó el 49.3% de la población correntina. Las familias comen una vez al día en los merenderos y comedores que funcionan en distintas zonas, donde crecieron las villas de emergencia, como en Empedrado, y en distintas zonas cercanas a la capital. También, de manera precaria e informal, muchos de ellos superados por una demanda que crece sin parar y no dan abasto para darle de comer en los merenderos a la gente que concurre. La demanda es que crece todos los días el pedido de comida en Corrientes ante la pasividad del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Corrientes. La matriz económica de la provincia correntina nunca pudo romper la escala primaria con una producción agropecuaria latifundista y un escaso desarrollo industrial, a excepción del tema textil, que por supuesto está fundido por las importaciones que permite este gobierno. El futuro promisorio que plantea la oferta electoral de Cambiemos es absolutamente desoída por un pueblo que está pasando miseria y hambre como nunca en toda la historia de la provincia. Eduardo Caballero, director de Cáritas, admitió: efectivamente, en la provincia los índices de pobreza son muy altos. Nuestros esfuerzos por llegar al que más necesitan son un gran problema y un desafío de cada día. De acuerdo a las estadísticas, el gobierno correntino lo sorprendió el salto que en este distrito dio las estadísticas de pobreza del INDEX. En el primer semestre del año pasado, el porcentaje era del 36.8. En apenas 6 meses del gobierno de Cambiemos, se sumaron en esa provincia 140.000 pobres más y 110.000 indigentes más, según datos oficiales. En el gobierno de Eco Cambiemos, como se lo conoce en Corrientes, desde el 2017, en manos del radical Gustavo Valdés, que sucedió a Ricardo Colombi, tras gobernar 12 años aquella provincia, deslizaron que van a realizar una mediación propia ante el impacto que provocan los datos oficiales. Es como si no le creyeran a lo que está diciendo el INDE, ¿no? Fuentes del gobierno impulsan la idea de instalar en Corriente, que es una cuestión conspirativa en contra de la provincia, los datos que circulan del INDEX. Es decir, para que la población se siga muriendo de hambre y no le crea a los números oficiales. En ese caso, el dilema es que los empleados públicos, que suman el 51.27% en la planta permanente, que son algo así como 51.273 y 13.559 que son transitorios, según el presupuesto del 2018, cobran dos plus salariales que se establecieron en condiciones en el calendario electoral del año anterior. Estas sumas están en una zona gris, consideradas adicionales al salario. Un plus de 5.500 pesos que se fijó en el año 2013, cuando Colombi fue a la reelección por la gobernación. Por ejemplo, un docente cobró en marzo pasado 20.919 pesos. Con la inflación acumulada, la línea de pobreza es de 28.160 pesos. Todos los jubilados correntinos y todos los docentes correntinos y todos los empleados públicos correntinos están en la línea de pobreza. Un médico con 20 años de antigüedad, según un relevamiento que hizo un legislador, Martín Barrio Nuevo, estará en noviembre en 7.000 pesos debajo de la línea de pobreza, un médico del Estado, ¿no? El que no encuentra demasiados argumentos más allá de lo implacable del incremento de los precios es el incremento de la indigencia, que se triplicó en la provincia de Corrientes. En el conglomerado de Corrientes pasó de 51.000 personas en el primer semestre del 2018 a 152.000 personas ahora el año pasado. Este desastre en la provincia de Corrientes, que no lo atiende el gobernador radical, que de Cambiemos, que no lo atiende el gobierno nacional, no lo podemos dejar pasar por alto. Se están muriendo de hambre los correntinos, porque la única industria que tenían medianamente floreciente, la textil, la hundieron con las importaciones. Y todo lo demás es agrícola, y todo lo demás es de las 20 familias que históricamente han explotado al pueblo correntino. El desastre de Cambiemos no tiene ni límites y sí tiene nombres. En este caso, Corrientes. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En el testimonio que dio, dijo que el gobierno de Néstor Kirchner quiere reinventar la historia. Fue muy crítico. ¿Por qué considera eso? Así es, porque está diciendo que no se hizo nada con anterioridad. Y nosotros hemos trabajado como ningún país del mundo lo ha hecho en materia de derechos humanos. Y fíjense ustedes los países de América Latina que nos rodean nomás. En Brasil hubo una amnistía mutua. Es decir, que no hubo persecución a ningún militar. En Uruguay hubo también una amnistía. En Chile tuvieron que aceptar, y yo no digo que esté mal, cada uno actúa. Pero acá no, tuvieron que aceptar la jefatura de gobierno todavía del general Pinochet, del dictador. ¿A usted le duelen las declaraciones de Kirchner cuando habla de derechos humanos y en cierto modo se olvida de usted? No, pues se olvida de mí, no, se olvida de lo que ha hecho la democracia argentina con anterioridad. ¿Por qué cree que el gobierno quiere remeter esto? Y yo creo que habla para los que no tienen información. Doctor, ¿por qué tomó? Desapareció, le dieron la espalda cuando usted ingresó. Cuando usted ingresó al Estado le dieron la espalda. Están disconformes con lo que usted hizo en la década del 80. ¿Qué opina sobre esto? Y bueno, es muy lógico, ¿verdad? Doctor, a usted le hubiera gustado, lo admito, lo hay que admitir. ¿Le hubiera gustado haber hecho más por los derechos humanos en aquel momento? Hay que admitir esa actitud. ¿Le hubiera gustado haber hecho más por los derechos humanos? Y desde luego a todos nos gusta hacer todo lo que se puede en materia de derechos humanos, es fundamental. Se sentía. Pero yo me jugaba en la época del proceso cuando otros no aparecían y ahora critican. En la época del proceso sí que era dura. Y en la época de mi gobierno me volví a jugar. ¿No me molesté nada, me extrañó que me preguntara si había una diferencia entre aquel tiempo y este tiempo. Doctor, ¿no había otra alternativa? ¿Había que aplicar sí o sí una ley como la de obediencia debida? Creo que no había alternativa. Lo que importa señalar es que no solamente fue una ley de obediencia debida en el sentido de que se dejaba todo en... Ustedes recuerdan que, por ejemplo, la desaparición de niños y todo esto quedó al margen, los que habían robado también quedaron al margen, quedaron al margen los que tenían capacidad decisoria, que es lo que en este momento se estará juzgando acá. De modo que fue una ley que no nos gustó, pero que era necesario promulgar y proyectarla, porque teníamos que afianzar la democracia en el país. ¿Podría explicar usted está feliz porque se hayan derogado las leyes de esta, doctor? No se trata de una dimensión de felicidad o infelicidad. Se trata de justicia. Y yo creo que en estos momentos se puede hacer justicia. ¿Podría dar la indicación de diferencia semántica entre presión y extorsión que usted habló? Claro, la diferencia es evidente. La extorsión es directamente que alguien venga y le diga: usted deroga esta ley, o si no me levanto, lo mato o algo así. Eso no pasó. Pero usted sintió que su gobierno estaba a punto de caer si no se acaban las leyes. Ya estábamos frente a lo que se ha llamado un golpe de Estado técnico, no solo los tres levantamientos militares, sino que el hecho de que fuera un mayor citado por la justicia a guarecerse en un regimiento y este lo aceptara, imagínense cómo se desgarraba el poder para adelante. El presidente de Kirchner criticó duramente a la UCR, dijo que no había hecho una autocrítica. ¿Qué tiene usted para decir al respecto? Bueno, yo creo que corresponde que todos hagan autocrítica en el país, incluso el propio presidente. Por ejemplo, ¿qué le recomendaría al presidente? Bueno, que comprendiera que no nació de un repollo. Puntualmente, ¿usted qué le reprocha al presidente como exmandatario? No, yo quiero hablar para adelante, no como ex. Yo quiero hablar para adelante. Aquí es necesario seguir buscando consensos y diálogos que el presidente no quiere realizar. Esperemos convencerlo después de las elecciones. Ahora, cuando usted dice que el presidente quiere reinventar la historia, ¿usted qué cree que busca Kirchner? Y no sé, busca acumular poder y que la gente lo quiera. ¿Y no se le molestan al presidente? Bueno, esas cosas precisamente, el hecho de que no haya diálogo, las lesiones que hace a la República, con el avance sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial, esperemos que se rectifique. Ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El hijo del expresidente, Alfonsín, va a ser convocado por Macri junto con Storani, probablemente Casella también, es decir, con todos aquellos que ya dijeron públicamente que quieren trabajar para Lavagna, van a ser convocados por el gobierno nacional a los efectos de evitar la dispersión. Hay una tremenda preocupación en la Casa de Gobierno porque han puesto arriba de la mesa encuestas donde muestran que si de verdad lo que se llama el peronismo federal, el progresismo, el socialismo, etcétera, se juntaran con un solo candidato, imaginariamente Lavagna, y si incluso Cristina fuera candidata, esto podría terminar de manera tal que Macri fuera tercero. Y entonces empieza el pánico. A tal punto empieza el pánico que ya volvieron a retomar, sin animarse a decirlo en voz alta, los que sostenían que Macri no debía ser candidato, que la candidata debía ser la gobernadora de Buenos Aires. Y en el mientras tanto, el Partido Justicialista, que va a apelar el hecho de no poder utilizar las listas que permiten llevar de distintos sectores el mismo candidato a gobernador, que fue modificada por el decreto presidencial, y si esto no resultase, Vidal tiene preparada la posibilidad de que se vote con dos boletas, que por supuesto no quiere saber nada el jefe de gabinete. Peña no quiere que se rompa la sábana. Y hay una discusión entre Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal que quieren hacer dos boletas de dos colores distintos, que digan cambiemos las dos, en una que diga Vidal con su vicegobernador, los senadores o diputados provinciales que correspondan, los intendentes, concejales y consejeros escolares, y la otra separada, presidente, vicepresidente y diputados nacionales, que es lo que elige la provincia de Buenos Aires. Claro, si fuese así, podría haber, según los propios encuestadores, 10 puntos de diferencia entre la boleta gobernadora a la boleta presidencial. Y eso sería terrorífico en las PASOS, porque podría producir una corrida bancaria. Pero para el otro lado, si fueran juntos, Vidal sostiene y dice, bueno, entonces, si no lo dice ella, lo dice su gente, bueno, entonces, si salimos tercero juntos en las PASOS, ¿qué pasa? Es evidente que están con un problema muy serio. Y entonces, en el medio está la Baña. Entonces, la Baña está esperando que se rompa el radicalismo o que todo el radicalismo pase y dé el paso para apoyarlo. Y mientras tanto, hay sectores radicales que aprovechan para negociar con la oferta de la Baña diciendo, bueno, la Baña nos da esto, ¿vos qué nos das? ¿Y cuál es el objetivo radical? Sacarle la mayor cantidad de diputados y senadores a Macri y sacarle la mayor cantidad de diputados y senadores a la Baña para después juntarse en la Cámara adentro. Que también es la estrategia de Cristina. Si Cristina no se presenta, manejar a través de diputados y senadores el Congreso de la Nación. La gran noticia de Cristina podría estar dada si Cristina dice no soy candidata y vamos con un frente todos juntos. En esto está construyendo las conversaciones que tiene con Duhalde, en esto están convergiendo algunos de la mesa chica y otros que están muy aferrados a la pollera de Cristina porque saben que si no, ellos no tienen futuro político, la quieren hacer jugar de cualquier manera porque dicen, no importa si pierde, pero con esto metemos muchos diputados y senadores. Y Cristina sabe que no necesita jugar para eso, que simplemente con negociar, desde la posición en que ella está, conseguiría ese mismo objetivo. Así que el 20 de junio va a ser un día clave, si es que se confirma el acto en Racing, donde se puede anunciar dos cosas, o que es candidata o que renuncia efectivamente a ser candidata. En todo caso, es la gran noticia política que va a coincidir con el regreso de Perón, que va a coincidir con el Día de la Bandera, con el Día de Belgrano, en el Estadio Presidente Perón. Es decir, se buscó toda una coincidencia. Y de aquí hasta esa fecha, hay algo que es clave, que es la elección de Córdoba. O sea que, después de la elección de Córdoba, el 12 de junio, se va a saber concretamente qué pasa con los radicales. Porque si la boleta 3 de la UCR le gana a la de Cambiemos, que la encabeza Negri, es decir, si un radical le gana a otro radical, en la convención van a empezar a plantear tenemos que romper con Cambiemos. Y a eso apuesta el sector que responde al Cotino Siglo, a Alfonsín, a Casella, al presidente de la convención, etcétera, etcétera, a Sapia. Toda esa gente está esperando efectivamente el resultado final de la elección de Córdoba. Así que hay muchas cosas que todavía están dando vuelta, que no se han definido, y la Baña, como lo venimos anunciando hace ya tiempo, se va a poner a trabajar en unas oficinas en la calle Paraguay y Cerrito, y va a haber un búnker también en la calle Cerrito hacia el lado del Hotel Presidente. Por lo tanto, ya están preparando en la provincia también dos micros floteados, como al mejor estilo del Menem Móvil, para salir a recorrer la provincia. Así que hay movilizaciones por el lado de la Baña, pero hay cosas que son contradictorias. Por ejemplo, el mañana, en Unión de Benevolenza, Marcos La Baña se va a presentar como precandidato del Frente Renovador a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en realidad todos piensan que el hijo de La Baña tendría que estar ya siendo de suplente del padre. Donde el padre no puede ir, tendría que estar yendo el hijo, como portador de apellido, etcétera, etcétera,